pero militó en la ciudad de La Plata, entre otras organizaciones, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y que es uno de los desaparecidos más que tiene la patria. Quisiera que me recuerden. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Me sentí absolutamente comprendido en estas palabras que rompen toda temporalidad y que marcan un absoluto compromiso con la Argentina que Joaquín y tantos querían, como todos ellos, y estamos seguros que junto a las generaciones que están llegando vamos a poder construir paulatinamente el país que nosotros nos merecemos. También nuestro firme apoyo a las bibliotecas populares, absoluto e incondicional. De corazón les digo, no hay una sola gotita de odio ni rencor, no tengo derecho a tenerlo contra nadie. Solamente soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. La injusticia y los hechos inmorales que se fueron generando y que siempre fueron teniendo un justificativo, siempre tuvieron una respuesta. Pero que tengan seguros aquellos que cuando uno expresa lo que piensa, no lo expresa en nombre del odio, sino en nombre del amor. No hay amor más grande que cuidar la vida del prójimo y de amar aún la disidencia y consolidar la pluralidad. El hecho de que pensemos diferentes, el hecho de que tengamos visiones diferentes, el hecho de que a veces no estemos de acuerdo por el rumbo que tiene que marchar nuestro país, se debe hacer en el marco del respeto, en el marco de la convivencia, en el marco de la discusión de la idea, en el marco de la pasión de hacer una Argentina mejor, pero no en el marco de eliminar a aquel que piensa distinto por el solo hecho de pensar distinto, que avergüenza las páginas de nuestra historia. Y para terminar, que esta palabra siga viva. Muchas gracias. Trabajar y después a comprar y hacer la rueda. madre tierra, sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Descolonización cultural, política, entrevistas, espacio para reencontrarnos con la identidad de nuestra tierra. Monarquía Inca, miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Colectivo Estatal Federal, andando caminos de un Estado para todes, de una patria justa, libre y soberana. El programa de AT Capital, La Verde y Blanca, lo escuchás por la radio Germán Abdala, martes y jueves de 16 a 18 horas para todo el país. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores estatales. Segundo bloque entonces de Nos Verán Volver, y ya tenemos con nosotros algunos invitados en piso, porque la producción no descansa, como sabemos. Ya está la gente filmando en vivo, todo. Bienvenido, Pablo Reiner, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. A ver, acércate un poquito más al micrófono, ¿estamos? Ahora sí. Ahí está, ahí perfecto. Está. Bien. Pablo es director nacional de Relaciones Internacionales de CTA Nacional y nosotros lo invitamos hoy porque, bueno, sos el encargado, estuviste muy activo con el tema Venezuela. Así es. Hace ya un tiempo largo venimos trabajando con los compañeros principalmente de la CTB, que es la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela, con el compañero Jacobo Torres, que es el secretario de Relaciones Internacionales. Y he estado en el país unas cuantas veces, para decirlo, no decir un montón, unas cuantas. ¿Y qué veníamos hablando en el primer bloque de este recital que hizo la Embajada de Estados Unidos, básicamente, que estuvo el fin de semana, que la verdad que no tuvo la repercusión que esperaban. No, lamentablemente, o sea, está claro, yo voy a seguirme el libreto tradicional de lo que dicen los compañeros o colegas que hablan de internacionales o que se refieren a la situación venezolana. Venezuela es una situación de autodeterminación clara, de un proyecto político que tiene más de 20 años, de un proyecto político de emancipación, no solamente se puede decir de construcción socialista, se puede decir de construcción peronista, no se define claramente cuál es el modelo. Lo que sí se define claramente que es un pueblo que se autodeterminó, que se construyó en los últimos 20 años, que se formó culturalmente, que se formó económicamente y que va en contra de las bases tradicionales de lo que se llama el eje norteamericano y europeo, uh-huh, principalmente, que tiene que ver con salirse de la lógica tradicional. Ese es mi celular por no haberlo apagado, perdón. Que se salió del eje tradicional occidental cristiano y económicamente capitalista. Uh-huh. Por ende, todo pueblo en los últimos 30 años en la humanidad que se sale de esos ejes es parte del eje del mal, pasa a ser parte del eje del mal. Lo que no se puede no decir de Venezuela es que no se ha construido como un polo de poder que empezó a ser en América Latina una especie de escudo, el escudo más poderoso que tiene América Latina en el sentido más de construcción. Lo quiero decir sin que nadie se asuste o que nos pongamos en un lugar, pero se construyó como un pueblo que se constituyó como la fuerza más importante de choque de América Latina. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene petróleo, la reserva más importante del, uh-huh, mundo, la posibilidad de ser, no solamente hoy con la reserva que descubrió, sino con la que tiene ya estudiada, en la potencia única en el mundo que va a tener petróleo. Bélicamente es el ejército más fuerte de América Latina, no solamente en armamentismo, sino también en cantidad de soldados y brigadistas. Hoy estamos hablando de que, aparte del ejército bolivariano, hay más de 1,500,000 de trabajadores que conforman, principalmente de trabajadores, que conforman los círculos bolivarianos, que son las reservas morales, porque América o los canales tradicionales nuestros le dicen la fuerza de choque. Las milicias de choque de, uh-huh, bolivarianas del ejército, y en verdad no, son trabajadores que se han organizado y que defienden el esquema en el que se formaron y en el que por primera vez después de más de 150 años volvieron a comer y a tener la posibilidad de que sus hijos vuelvan a la universidad y a través de que toda su familia tenga salud y a través de que toda su familia tenga la posibilidad de tener una vida digna. Ese es un pueblo que se decidió organizar, que es muy parecido al pueblo cubano, sí, tiene características cubanas, con ciertos ejes donde también en los canales tradicionales nuestros plantean que hay miles de cubanos, sí, hay miles de cubanos en Venezuela, porque hay una decisión cubana, primero de haber bancado en el proceso de Chávez principalmente, en los primeros años, el sistema de salud, mandando más de 2,000 médicos, donde cubrieron la salud de seres humanos que estaban a la deriva. Venezuela es una extensión muy grande de territorio y por supuesto que la medicina tradicional, que era lo general en Venezuela, para decirlo, antes de Chávez era un país más en el sistema de salud, en el sistema económico y en el sistema de distribución de la riqueza y en el sistema alimentario. Un que país es un país más semicolonial. Que es, claro, un país más, es un país que el que tenía plata podía acceder a todo eso y el que no tenía plata estaba fuera totalmente afuera de todo eso. Por ende, se morían de chagas, se morían de enfermedades sistémicas, de las más normales, digamos, que pasaron más de 150 años, que ya no existen más, pero sin embargo en Venezuela existían. Y a partir de que Cuba derivó médicos, derivó salud, le dio la posibilidad a todo un pueblo a recuperar la salud primero, después la dentadura, después la visión, a través de lo mismo que se hizo en Bolivia, que es Operación Milagro, que es Operación Sonrisa, y que le dio la posibilidad a todo un pueblo a entender de que la organización por el pueblo mismo le daba la posibilidad de confrontar contra lo que avasallan a través de las redes sociales, que es la vida del capitalismo, para decirlo bien claro, de la vida de norteamericana, porque claro, en Venezuela sí. Está tan cerca de los yanquis, claro, de los eso cubanos, que te decía Ezequiel, ¿no? Televisión norteamericana permanentemente. Era una colonia. Yo estuve en el 96 en Venezuela y la bandera yanqui convivía con la bandera venezolana en los edificios públicos. Sí. Digo, eso ha sido una transformación muy grande. Además, en el caso de nosotros, los trabajadores estatales, la administración pública venezolana era servil a la agencia de la CIA en lo que era necesario. O sea, la mayoría de los trabajadores en esa época no tenían sindicatos, no había sindicatos. Los sindicatos que estaban eran totalmente serviles al proceso norteamericano. Uh-huh. Es más, el primer golpe que se le intenta dar a Chávez es llevado adelante por la vieja central de trabajadores venezolano, que claramente era golpista y bancada del secretario general, era un tipo que estaba bancado por la CIA. ¿Mati? ¿Qué? No, me quedo escuchando muy atentamente y haciendo análisis de un antes y un ahora de cuánto se parece al peronismo desde el chavismo. Sí, se ha acercado todo al peronismo, y cuando hablas de los trabajadores organizados, era eso que Evita quería formar acá. Sí, claro. Es que entonces, tiene que ver con comparaba un sueño, eso hacia adentro y me yo lo tomo como un sueño realizado. Venezuela es la encarnación del peronismo más crudo a través de la mirada de Chávez y seguida por Maduro. Para terminar la conclusión, digo, de lo que decía, como es Venezuela, Venezuela es un país que no se alineó, que no se va a alinear y que ha definido profundamente en las entrañas más fuertes, que son los morros, donde vive la mayoría del pueblo venezolano, que es a 800 o 1000 metros de altura y que gracias al chavismo puede bajar a la ciudad a través de teleféricos, que no lo había. O sea, antes para bajar de un morro tardabas entre 12 o 11 horas, porque no había caminos casi, y llegar el alimento al morro, por ejemplo, tardaba muchísimo. Gracias a los teleféricos, la mayoría del pueblo venezolano puede bajar al centro de la ciudad, a Caracas, y defender lo que se defendió y lo que se mostró que defiende todos los días, a través del voto primero, y si es necesario, a través de las armas. No me parece que sea criminal cuando un pueblo defiende sus intereses y defiende su cultura construida en los últimos 30 años para que el imperio norteamericano o el imperio global económico intente destruir por su petróleo principalmente. Uh-huh. Pablo, viniendo a la actualidad, hay una parte, digamos, del kirchnerismo y también del progresismo que critica mucho a Maduro. ¿Es por una cuestión de tibieza o pensás que Maduro realmente tuvo problemas en su gestión? Porque no, lo veo mucho. Hay errores gravísimos, como todo gobierno popular, lamentablemente, como el nuestro, como fue el de Néstor y el de Cristina, tiene errores, y hasta horrores se puede decir, que tiene que ver con la componencia de un gobierno que la componen los seres humanos, donde los seres humanos tienen también internamente cosas malas y buenas. Yo creo que la mirada de aquellos compañeros y compañeras, para no tildarlos, porque creo que hoy estamos en un momento de construir unidad. Uh-huh. Sí, también hay mucha confusión respecto al tema de Venezuela. Yo creo que en verdad es cagazo. Yo creo que es no ponerse en un lugar. Me parece que es cagazo. Les recuerdo que a los tibios los vomita el diablo. Me parece que aquellos compañeros y compañeras que no quieren comprometerse con una mirada sobre Venezuela, que no tiene que ser siempre positiva. Puede haber compañeros que estén en el campo Nacional Popular que estén en desacuerdo. Lo que no se puede estar en desacuerdo es que se permita la intromisión yanqui dentro de un país. Exactamente. Volver al primer tema, la autodeterminación. Y lo que está fallando en muchos de esos compañeros y compañeras es que a través de su tibieza sobre lo que discursean en cada lugar a donde van, permiten la grieta de la intervención norteamericana. Y ese es el error más importante de un cuadro político, principalmente aquel que quiere comunicar o aquel que quiere convencer a través de un micrófono, principalmente, que es lo que está pasando con la pregunta que vos haces, de un montón de compañeros que se hacen los tontos en los canales de televisión y tratan de evitar, primero porque creen que van a ser diputados, senadores o candidato a algo, porque todavía no hay lista de nada, pero por las dudas se cuidan, porque creen que de esa manera pueden llegar a estar en la lista, y segundo por su conformación ideológica y política. La mayoría de los compañeros que no tienen una definición política e ideológica donde se encuentra, y es el etéreo del progresismo donde se ubica, termina dubitando y termina jugando con la UCD. No tiene ningún problema de jugar con la UCD. Cuando uno no tiene una definición clara, cuál es el lugar donde ocupa y cuál es su legitimidad ideológica, les pasa estas cosas. Dubitan con Venezuela, dubitan con Cuba, dubitan con Bolivia, dubitan con aquellos que le ponen la pata arriba al imperio, aunque sea una patita de 32 y no de 60 como la puede tener el imperio. Pero ni tan siquiera tienen el tupé o animarse a bancar a aquel que tiene lo más importante que tiene un militante en la vida, que es mojarle la oreja al imperio. Digamos, si no bancás a aquel que moja el imperio, la oreja al imperio, digo, para mí como cuadro político no servís. Pero bueno, me parece que es importante que quede claro esto, ¿no? Vos hablabas del lugar estratégico de Venezuela, no solo por el petróleo que tiene, sino porque es la puerta de entrada. Digo, si los yanquis o el imperio, como decís vos, logra entrar a Venezuela, eso significaría una derrota total para todos los pueblos de América Latina. Digo, me parece que es importante reforzar eso, principalmente para, ¿no?, Argentina. Principalmente para Argentina. A veces no se toma conciencia de lo que implica la concepción de Norteamérica en la ocupación territorial, porque no es un problema de que a Venezuela le toca. Claro, la ocupación territorial en América Latina implica la ocupación territorial de América Latina. No importa si es Venezuela, si es Honduras, si es Guatemala, es la ocupación en América Latina. Y estos tipos, o este imperio, o los yanquis, durante los últimos 40 años estuvieron al margen de esto. Y ese verso que plantean algunos, que es como, no, estaba ocupado en Irak, estaba ocupado en Afganistán, estaba ocupado... En verdad, no podía meterse en América Latina. Durante los últimos 40 años tuvieron una resistencia absoluta a meterse en América Latina. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo lograron empezar a meterse? Bueno, yo creo que este avance nuestro de construcciones de gobiernos populares también abrió puertas muy complicadas, que tiene que ver con los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales en nuestra región. Cuando los estados se metieron a incluirse en la élite mundial en explotación de recursos naturales, y no solamente hablo en los que están bajo de la tierra, sino también hablo en los satélites, poniendo satélites a nivel cielo, espacio aéreo. Entramos en una élite donde ciertos países de Unión Europea y si los norteamericanos no le convienen. Sí le convienen a los chinos y sí le convienen a los rusos geopolíticamente, porque eso les abre el espacio y les abre la posibilidad de contraofensiva contra los que tienen mayoría automática en la ONU. A veces me da la mierda, perdón. Me parece interesantísimo, pero que lo expliques, pero, así, de manera el problema, simple. El problema del manejo del suelo y el manejo del cielo, o del lo que rodea al mundo, digamos, que es el espacio, ese etéreo, es manejado por 8 países. Es la soberanía nacional, espacial. Es la soberanía espacial que se sientan, o la del territorio mismo, que se sientan en la ONU, 8 países que son los más poderosos del mundo y que deciden, se reparten sobre la vida de la humanidad. Entonces, el ingreso de Argentina, de Bolivia, de Venezuela en el espacio a través de satélites rompe esquemas y rompe negocios muy grandes, y la conservación o la explotación del territorio, del piso, a través del agua, o a través del petróleo, o a través del gas, o a través del zinc, de cualquier mineral que sea escaso en la faz de la Tierra, lo pone en una posición de poder sobre esa mesa de 8 tipos, sobre esa mesa de gobierno global. ¿Qué es el gobierno global? No son los gobiernos que nosotros votamos, sino son las 8 empresas más importantes del mundo. Son las 8 empresas que tienen PBIs más grande que países, o sea... su rentabilidad y lo que han construido en los últimos 100 años es más grande que cualquier país de África, ya, Claro, hoy se dice que las las corporaciones dirigen al mundo. Claro, exactamente. Entonces, no es casualidad que gobierne Macri. A costa de la riqueza de América Latina, sí, cansado de principio. No es casualidad que gobierne Trump. No es casualidad que el empresariado mundial se haya decidido exponer a ser candidato por primera vez a las repúblicas, porque lo que está en vista es la construcción, esto tiene una teoría de va de 10 años, es la construcción de un gobierno global en el mundo, que las corporaciones son las que comandan y deciden qué se come, qué se bebe, qué se construye, qué no se construye, quién puede construirlo, quién es el país que puede hacerlo y quién es el que puede venderlo y quién es el que puede comprar. Por eso lo de Venezuela, que parece algo tan lejano, es no parte de un experimento que es esta especie de candado que le han puesto a Venezuela, donde no entra nada para comer, no entra nada para construir, no entra nada, que se lo han hecho a Cuba durante más de 50 años, el bloqueo. Hoy lo están llevando adelante a través de una máscara que se llama ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria lo ha salido a denunciar la Cruz Roja, que ellos no están en la ayuda humanitaria, que no participan de la ayuda humanitaria, que Estados Unidos y Colombia se están poniendo chalecos de ayuda humanitaria. Los militares recién acaban de denunciar hace poquito en la frontera, están esperando que los dejen pasar, y son SEALs o son grupos especiales de ejército norteamericano para infiltrarse dentro de Venezuela y empezar con un proceso. Ahora, me parece que nosotros necesitamos entender que lo que pasa en Venezuela pasa en Argentina. Si en Venezuela se instalan, en Argentina va a ser muy difícil que nosotros volvamos como experiencia política o como gobierno. No igual. O si volvemos, esperemos una intervención, porque si están acá y no les gusta la elección de Cristina, van a querer venir. Claro, es que en verdad no hace falta la intervención. La intervención va a ser cuando no metan presa a Cristina. Claro. Cuando no metan presa al que elijamos. Porque tampoco es Cristina. Claro. Es el que elijamos. Lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Paraguay, lo hicieron Ecuador. En Ecuador, lo hicieron en Honduras. No dudan, porque lo que está en necesidad de Estados Unidos es la del recurso natural que está en ausencia y que cada vez hay una población que necesita consumir más, que es la yanqui, y que no tiene la sustentación para poder consumir. Y para consumir necesitan invadir. Lo hicieron en Siria, lo hicieron en Irak, lo hicieron inventando desde las armas nucleares que destruían todo hasta la corrupción de Gaddafi, que llevaba más de 50 años dentro del poder y que había un pueblo que comía todos los días. No digo que sea ideal la democracia de Gaddafi, ni me juego a decirla porque o la de Hussein, pero hay autodeterminación. Esa autodeterminación de los pueblos, creo que en eso tenemos que ser firmes y consistentes, porque eso es lo que se juega, los pueblos. Lo que quieren los pueblos, en todo caso. Vos nombrabas hace un ratito a Rusia y a China en el armado del gobierno global. Sí. ¿Cómo está jugando Rusia ahora en el caso de Venezuela? Porque lo que nos llega a nosotros es esto, digamos, que hay algunas estrategias de apoyo a Venezuela y que serían como una salida potable de la crisis, tipo de alianzas. En verdad, Rusia y China fueron los primeros dos países que le dieron el aval, tanto económico como militar. Creo que dentro de la mesa de los ocho, como les decía antes, son los dos que dicen si se vuelcan en contra, o sea, si van por la intervención, nosotros vamos a aportar lo nuestro en la resistencia de un gobierno que para ellos es legítimo. Me parece que habla de que se juega mucho más, en verdad, que Venezuela. Vuelvo a insistir, Venezuela puede ser el botón que te muestra cuál es la camisa que se van a poner los yanquis o que intentan ponerse los yanquis. Lo que hace Rusia y lo que hace China es intervenir en un conflicto que pone en tela de juicio lo que se llama quién es el que dice que un país es democrático o no. Eso es lo que hace Rusia y China. Si los yanquis dicen que no es democrático y Rusia y China dicen que sí es democrático, es la forma de trabar geopolíticamente a nivel de discusión internacional, claro, para no la intervención. De esa manera lograron en la ONU ganar con 128 países que no era un gobierno ilegítimo, que era un gobierno legítimo. Porque acá no se dice que es un gobierno legitimado por la ONU, que es un gobierno por mayoría de países que dijeron que reconocen a Maduro como presidente. Y que además que fueron elecciones limpias. Así es. Y además, se habla más de 22 elecciones. Claro, se habla de que Venezuela, el ejercicio de la democracia y de las elecciones. A ver, y tampoco tenemos que entender el proceso democrático, porque acá se dice un proceso democrático como el que votamos nosotros. Claro. Uh-huh. O sea, la única forma democrática que existe en el mundo es la que nosotros votamos. Acá hay gente que habla en los canales de televisión y planteando de que Venezuela no es democrático porque el sistema electoral no es igual al nuestro. O porque la constitución no es igual a la nuestra. O sea, sin saber, un ombliguismo, sin leer, uh-huh, sin tan siquiera poder escuchar lo que vive el venezolano y que quiere eso, que ha construido durante más de 20 años este proceso. Pues no es de la noche a la mañana. Esto también es, esto pareciera como que ahora hay una dictadura de repente. Y esto se construyó durante más de 25 años. Claro, pero además los medios tienen mucho que ver en esto, digamos, de cómo. Muchos intereses. Claro. América tiene intereses sobre Venezuela. Vos, creo que cada uno de nosotros está acá en la mesa, se cruza un venezolano o venezolana en la calle y está, día por medio. Están chipeados. Sí, sí. Uh-huh. Y es difícil a veces convencer. Sí, es más, quienes están ahora sacando, ustedes fíjense quién sacan a hablar de parte en contra de Venezuela. Ajá. Es muy muy categórico. La primera vez con la intervención sacaron un grupo de lúmpenes. Sacaron lúmpenes que viven acá de arriba, que se fueron de Venezuela porque no estaban de acuerdo ni con Chávez, uh-huh. Se fueron porque querían venir acá a Argentina y después descubrieron, porque le empezaron a dar plata y un trabajo de pasearse por los canales de televisión, que hablando de Maduro, en contra de Maduro, era un negocio. Entonces, iban, hablaban peste. Se llenaba de notables. Se llenaba de notables. Cuando vieron Maduro, Cristina. Claro, aparte, ¿no? Maduro, Evo, Cristina. Claro, la construcción es esa. Correa, Lula, Dilma. Es más, ayer si lo vieron a... Yo lo miro mucho a América porque es el eje de infumables, la... ¿Infumables? Infumables. Todo veo. Trato de ver todo. El eje del mal. Pero si lo ven, se encargan más de 37 minutos por programa de Venezuela. Sí. Más de 37 minutos, o sea, controlado por reloj, dije, voy sí, a ver un día. Sí, instalación pública. Sí, sí, sí, y es el único canal que se encarga. Pero Pablo, porque también los demás pasan rápido, y estos son 37 minutos fijos, y después llevan, por ejemplo, a la ex médica cubana argentina que trajo Cristina, que la sacó Cristina de Cuba, ajá, que era traidora al proceso cubano, sí, y sí, que la negocia, ya ahora no me acuerdo el nombre, que la sacó Cristina con negociaciones mismas de Cristina. Y hoy es la que se está paseando y es la única que tienen coherente en un sentido académico, uh-huh, académico discursivo para ir en contra de un proceso. Y es ella la que plantea que es la infiltración cubana dentro del gobierno de Venezuela. O sea, es como es la Guerra Fría. Sí, es la Guerra Fría, que en verdad es eso, es la Guerra Fría. Acá lo plantean como el seguimiento de la Guerra Fría, metiendo al kirchnerismo dentro del socialismo rojo. Y Kicillof es el prosoviético. Sí, más claro. vuelve con el abuelo que era de Odessa. Qué bien. El que habla es Pablo Reiner, él es el director nacional de Relaciones Internacionales de la CTA Nacional y bueno, como nos viene contando, y que está muy familiarizado con la cuestión en Venezuela. Pero vamos a hablar en un ratito, Pablo, si te parece, porque vos nos trajiste este contacto con Jacobo Castilla Torres de León en una comunicación telefónica, que es alguien que está trabajando justamente desde allá y que puede contarnos de primera mano cómo es la situación del país venezolano. Pero mientras comunicamos, vamos a escuchar un tema musical, así ya en el próximo bloque nos comunicamos con Jacobo. Muchas gracias.